WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1. New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Planeta. De BMFM Key West, martes 2 de julio, si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades. Saludito a Alex, por favor, estoy de cumpleaños. Tu hermano Carlito Blue en PR, happy birthday, Carlito Blue. Feliz cumpleaños, Carlitos. Alex, un saludito para mi hija que está de cumpleaños. Se llama Islen Taylor, de parte de su papá Eric Taylor's. Happy birthday, Islen. ¿Qué más por aquí? Sensation. Saludito para Tony Rivera, que te escucho todos los días desde España. Muchas gracias a mi gente allá en España. Alex, una felicitación para mi amiga Lisbeth Anguiano desde Sacramento, California, que está de cumpleaños de parte de Giovanni Ortiz. Y un saludito para Kimara Simpson. Happy birthday de parte de su tita. All right. ¿Qué más quieres escuchar? Sensation, todos los muchachos de Mass Collision. Te escuchamos todos los días en Springfield, Massachusetts, los muchachos de Mass Collision. Bueno, Sensation, una mezclita de reggaetón, vieja escuela y nueva escuela. Some Dembow, claro que yes. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo mezclo en vivo. baby, no pare. Ay, ay, yo sí sé. Me encanta salir de noche. Yo no le temo en la oscuridad. Ay, Alex, qué sensación. Ay, amigo, soy de la noche. Que me robé tanta maldad. ¿Dónde están las gárgolas? Mano arriba. Alex Sensation. Soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, managueola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaetón de muda con vestido en la gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, managueola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaetón de muda con vestido en la gárgola. De noche está buena. Y más buena están las nenas que cuquean por la disco. Solas solicitan mi suerte. Se mueren por reggaetón. Llama fuerte la canción pa' ver quién la complace. Le gustan los diamantes, flow de gangster. Curiosa por sí sola, algo interesante. Soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, managueola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaetón de muda con vestido en el managueola. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, managueola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaetón de muda con vestido en el perreo. Y lo que veo, no lo creo. Ella rompe bien la cintura y me busqueo, se da cuenta. Y me sigue el maquineo, le bateo, la rodeo, llevándola de paseo. Como otra gatita, gárgola. No sabe que ande con la meta, me la tengo que comer. Porque soy una gárgola. Me mantengo en lo puro, se lo mando a ver. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo Calderón pa' que retoce. Vuelvo a nuevo, me siento al día en la mía. Mami, ando bien perfumado y la pata por si no fían. Apaguen los celulares, repórtense a su sobero y si que sí que vamos a hacer maldades. Mueva su pum pum cuando yo le tire mi tuntum. En la cintura traigo mi tuntum, mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Bien duro. Que mientras te tiro mi lenguaje obsceno, yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, son más monstruos que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Si you later te veo luego, coge el consejo de Ale pa' que llegue a viejo. Si te va güiro pelado y te sale premiado por no haberlo encapuchado, eso sí es fao. Última hora, gótatelo con la ropa puesta. Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a dar yesca. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Empieza. Wisin, Joel y Randy. Puro guayeteo. Nueva, nueva, nueva, nueva, nueva. Alex Sensation. Yeah. propósito. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Me dice caballo, arre, arre, arre. Que no le quite la ropa, que mejor se le descarre. Que salí para el barri, que en la cama la barre. Se transforma en fiel y le cuba conmigo. Ella quiere. Perreándome en la única, yeah. Tiene su táctica, okay. La tipa es sólida. Le gusta el lollipop. Su amiga es romántica. Una lunática. Yo quiero. Yo quiero azotarte, tomarte, yeah. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, oh, yeah. Castigarte por tu mala ella conducta. Ella pasó esta. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Apaga esa luz, es el actitud. Porque salvaje, es el actitud. Si me pide más, es el actitud. Sin piedad. Cuando brillan los diamantes, sé que quiere fuego la chamaca. Se pone bien demoníaca. Si no venga tanto pata junto a dar. Todo el mundo pa'l party, vamos a romper la disca. Hasta que pille mi zona de buleando la conflicto. Pusimos pa' la calle y nos quedamos con todo. Soy yo, el dueño del party, papi Anca, Mr. Cachancari. Siempre activo, no me gusta la pali. Con un flow más puro que el pueblo de Cali. Ya no me cabe un sello más en el pasaporte. Cantarle hacia el dinero, pa' mí es un deporte. Sin corte, le damos duro al que se ponga golpe full. De caso pa' tramadilla, soy golpe. Y estamos duros, nos jugamos. Contamos un par de miles mientras vacilamos. Fuerte noción, sin ir al gym, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Medellín. Que estoy mal, socio te está mal informando. Tú no ves la odia que yo ando. Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. Luna y luna llena y salimos a casa. ¡Farruko! Aquí me siento solteras que vamos todos para allá. Entra tal como la disco y todo el mundo sabe que sensation. Ready? No hay que ser lindo para salir para la calle. Usted se perfuma, se acicala y... Los hombres listos no existen. Hay hombres con dinero en el bolsillo. Andao, caminando con un camioneta. Con un piquete, cabrón. El leguito puede verme la bico fumando adentro. Imagino así como nosotros. Andao, caminando con un flow violento. Ajá, ajá. El leguito puede verme la bico fumando adentro. Baby, aquí en la cama te chequeé al parisito. Nada más y nada menos que al chamaquito. De la mano como el demonio de Tasmania. Yo vivo en Puerto Rico, pero mi carro es de Alemania. Yo por la vez que asocio sin hacer la pague. No quiere, ponte malo suyo, más te vale que trabaje. pica como un capón, así me suelto. Como si me tiene acoso por el alto palto. Ando caminando como un flow violento, con un piquete cabrón. Aplicando el grito puede verme el evento fumando adentro. Nadie lo hace como lo suelto. Ando caminando como un flow violento. Alex Sensation. Entonces tú me dices, mami, si tengo la oportunidad de calmar tu curiosidad, sin ninguna falsedad. Yo vivo todos los días como si fuera Navidad. Yo soy lo más real que tiene la palabra realidad. Con que mamando con mi creatividad, con mucho sentimiento, elegancia y maldad. Entonces tú me dices, si seguimos, paramos. El país se paraliza con pronto de risa. Linda canta por la charla disco. Linda que te ves. Y si ves a gays con un blon del mismo hermano, es linda que te ves. Ando caminando con un flow violento, con un piquete. Vamos para la línea, vamos. Un delito puede verme lento fumando adentro. Y lo hace como chin, no chin, soy. Ando caminando con un flow violento. Un delito puede verme lento fumando adentro. Tampoco brillan como nosotros. Perreo intenso. Una más, una más, una más, una más, una más, una más. Alex Sensation. Ey, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey, hoy se bebe. Si Dios lo permite. Ave María, qué rico. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ay, Alex. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. Yo pensaba que se ponía lenta. La gente de moda, no, no. Ven en alma que está callado. Ha fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez, me la pone cachonda. En los Audi, en los Honda. Ey, si te detesto no me llames. Que tú no es pa' que me ames. Ey, si tú no, yo no, no, yo no. Solo, pa' eso que no gemas. Baja pa' casa que yo. Ahí tenía una mezclita de perreo intenso. Cuando me pidas una copia, ya sabe Alex, una copia del perreo intenso. Para la gente que está bailando conmigo ahí en la oficina, en el carrito, en tráfico, los que están en sus casitas, apartamentos, donde quiera que te encuentres, gracias. Déjame por aquí. Alex, un saludo para los muchachos de Rincón Transportation, de parte de mi hermanito William Rincón. Gracias, William, un abrazo. La gente de Rincón Transportation. Ok, ¿quién más? All guys, all the drivers, Uber, Uber Eats, Lyft, Grubhub, Instacart, DoorDash, Amazon, UPS, DHL, FedEx, US Postal Service, todos los car service privados, taxi amarillo, azul, verde, rojo, blanco, toda la gente que trabaja conmigo en la avenida ahí, gracias. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Hola. Hi, who's this? Daddy Yankee. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Es contigo que estoy hablando, mami, es contigo. Ay, ¿es conmigo? Sí. Ay, papá, no me conocía esa voz tan linda que tengo, por Dios. Es contigo, baby. ¿Cómo te llamas? Ay, ay, ay. Laura. Laurita, ¿cómo está? Señorita Laura. Muy bien, mire, hoy se bebe y hoy se goza porque Colombia va a ganar, papá. Claro que yes, Ave María. Un saludo para mi gente. Oye, un saludo para mi gente de Brasil, porque tengo muchos oyentes brasileros también. Así que un saludito para ellos también. And may the best team win, ¿ok? Ok, alright. Es verdad, es verdad. Laura, oiga pues lo que viene por ahí, oiga. Ay, Dios mío. Pero todavía no, todavía. Ay, no. Ahorita, mami, ahorita viene eso. Vaya preparado. Pero me encanta. Bueno, divino, aquí. Divino. Eso lo. No, pero usted ha puesto una música excelente hoy. Gracias, mi amor. Bueno, ahí estamos aprendiendo todos los días, aprendiendo, Laura. Usted sabe cómo estamos aquí todos los días. Tratamos de que la gente la pase bien. ¿A quién quiere saludar, mi amor? Dale con el saludito. Mijo, pero usted ha aprendido muy bien. Muchas gracias, mami. Muchas gracias. Saludos. Quiero a saludar gente. A mi mamá. A mi mamá linda que estaba cumpliendo años ayer. ¿Cómo se llama la suegra? Sandra. ¡Sandrita! Esa es la suegra y la viera que cumplió 53 pero parece 30. ¡Tan bella! ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños para tu bella mami! ¿A quién más quieres saludar, mami? A mi hijo que lo amo con todo mi corazón y a mi padrastro que me ha ayudado mucho. ¿Cómo se llaman los nombres, mami? Carlos y Matthew. Beautiful, mami. ¿De dónde me llamas, Laura? De Hialeah, la ciudad progreso. ¡Hialeah! Mi gente de Hialeah, muchísimas gracias por la sintonía. Mi Laura, quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar. Gracias a la gente linda de Hialeah. Beautiful. Ok, ponme una más, una más, una más, una más. One more, one more, one more. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es Carlos Alex. ¿Cómo qué está? Emoción, parcero, poder hablar contigo. Gracias, hermano Carlos. ¿Cómo está todo, Caliche? Uno de los mejores, uno de los mejores, como tú dices. Uno de los buenos, papito, uno de los buenos. ¿De qué parte eres, papi? Pero para mí el mejor, y no me lo puedes contradecir porque es mi opinión. Muchas gracias por eso, hermano Carlos. Gracias por eso. Un abrazo, papito. ¿De dónde me llamas? De Tampa, Florida, Alex. Mi de gente Tampa, linda. Florida, papá. Mi gente linda de Tampa. Mira, oiga lo que le con la casaca de Colombia puesta, mijo. Con la de Luis Díaz. Listo para el juego. Papi, oiga lo que le tengo. Escuche pues. Para usted, Carlitos. Oiga pues. A ver. Qué berraquera, ¿eh? Qué berraquera. Hermano, cuando la feria de Cali era lo mejor. Uf, ¿usted se acuerda? Calle. ¿Usted se acuerda de eso? Uf. No, claro, no, Alex, no, toda no, la no. calle Quinta, Alex. Toda la calle Quinta desde no. Chiquichape hasta, mejor dicho, hasta Ciudad Jardín. Y después pa Gapito, después pa Juanchito. No, hermano, no. Donde no, hasta no. el diablo estuvo, Alex. Estuvo bailando en Juanchito. Hermano, un abrazo para ti, Carlito. ¿A quién quieres saludar, papi? Dale con el saludito. Alex. Quiero saludar a mi mamá en Colombia, a mi sobrino en Miami, a Alvarito y a toda mi familia, en especial a ti, Alex, que mejor dicho, nos hace las tardes inolvidables, papá. Gracias a usted, te hermano. Te queremos mucho. Igualmente, mi rey, el cariño es mutuo. Muchas gracias por el cariño y el respeto, hermano Carlos, y toda la gente linda que me escucha allá en Tampa. Usted quédese en línea y me dice para cuál concierto lo puedo invitar para que venga a conocerme. Vea, si usted quiere, el domingo, bueno, el domingo 21 de julio, estoy haciendo el pool party ahí en la guitarrita en Dare, en la guitarra en The Hollywood Guitar Hotel. El domingo 21 de julio, Tito el Bambino y este servidor juntos les tenemos el pool party oficial del verano para mis oyentes, ¿ok? Así que quédate en línea, a ver si se pega el viajecito de Tampa y yo lo pongo ahí en una mesita VIP con todos los juguetes, hermano. Está invitado, Carlitos, para que venga a rumbear conmigo. All right, preparándote la próxima mezcla, viene bajando la ñapa ya, el postre, el happy ending, vallenato o salsita rumbera.